Espera, espera. ¿Y si hay que sacar también el sonido? Lo que se oye. ¿Qué proyección internacional prevéis para la película? Porque la participación de Disney se limita a la distribución en España. Sí, Disney, solamente Disney en España es quien la ha cogido para España. En Reino Unido ya se ha distribuido, sigue se estrenó el 28 de noviembre y sigue hoy en día en cartelera. En Francia se estrena en, no sé si es el 2 de julio o el 2 de junio, sigue siendo la memoria de la temporada. Y el resto de países se tiene que ir firmando contratos y cada uno. Bueno, un proyecto como este en Europa, eso es otra de las cosas, reivindicamos mucho el cine europeo. Yo creo que nos hemos quedado sin voz en el cine europeo últimamente, en animación de manera alarmante, pero en todo, en general, creo que la vamos perdiendo poquito a poco, y reivindicamos mucho el cine europeo, ¿no? Porque es otra manera de hacer. El cine americano está muy bien, es maravilloso, y además está lleno, es de puta madre, y está lleno de, además del cine americano, los grandes directores del cine americano, muchos de ellos han sido, son y serán, ¿no? Pero Europa tenemos otra manera de hacer, otras historias que contar, otros rollos, ¿no? Y reivindicamos mucho, pero Europa no existe. Europa es una intelectual, no es verdad, no existe. Reino Unido es Reino Unido, España es España, Francia es Francia, Alemania es Alemania, Italia es Italia. No tenemos aún ni los canales ni la fórmula para funcionar realmente como una unidad. La riqueza cultural que tenemos por ser tan diversos es maravillosa, y lo que los políticos y los empresarios no han conseguido ni de lejos aún atisbar es la manera de poder funcionar de una manera real, ¿no? Que exista como tal Europa, ¿no? Que sea algo con lo que tú puedas contar, porque eso facilitaría, por ejemplo, en el ámbito cultural facilitaría muchas las cosas, ¿no? Si tú cuentas con un mercado de 300 millones de personas, facilita mucho, muchos proyectos, ¿no? En este caso no es así, en este caso, hoy en día eso no existe, eso no es así, y complica todo mucho, ¿no? Lo hace todo muy complicado, muy caro, porque en cada lugar tienes los intermediarios, en cada lugar tienes cosas específicas de ese lugar, que no son comunes. Todo eso lo encarece todo mucho, y lo hace como negocio más complicado, más difícil. Los gustos, hay cosas impresionantes. Yo creo que es Alemania en el lugar donde Mickey Mouse no gusta, por ejemplo. Los gustos también difieren, entonces todo eso lo hace mucho más complicado, ¿no? Cuando tú tienes un mercado como el americano, donde desde Colorado hasta la otra punta, todo el mundo funciona de la misma manera, tiene los mismos gustos, los canales de distribución son los mismos, etcétera, etcétera. Todo eso es mucho más sencillo, ¿no? Y hace las cosas más fáciles. Y desde esa plataforma tan grande, luego salir al mundo entero, durante muchos años además que han sabido ir comiendo terreno por todas partes, y hoy España está absolutamente colonizada por ellos, ¿no? Y la industria del cine es de ellos, de aquí, etcétera, etcétera, etcétera, pues bueno, nos han ganado un terreno que yo creo que es irrecuperable, pero estaría muy bien que desde Europa pudiéramos hacer algo en el sentido de que esto la convirtiéramos en real, ¿no? Que existiera Europa de verdad. Pero es que nos dedicamos a bueno, pues muchas gracias. Y sí que quería deciros una cosa anoche, porque Fernando me pasó la lista de los libros de la mitad y me metí en los blogs, yo creo que casi todo, se me hizo muy tarde. Y la verdad es que me quedé muy impresionado de lo profesional, que es algo que yo soy un desconocedor, lo siento, pero no soy. No, Internet lo utilizo solo para trabajar y siempre tienes poco tiempo para hacer otras cosas. Y me quedé muy impresionado de lo profesional que es. Y esto es lo maravilloso de Internet también, ¿no? De que cualquier persona hoy en día tienes la libertad de poder hacer algo sin estar condicionado por la industria, por las oportunidades, por lo que sea. Y esto es una virguería, ¿no? Que tenemos ahora mismo, y que eso está lo que vosotros estáis haciendo, pero en muchos otros ámbitos, ¿no? Hoy con un móvil puedes hacer una película, ¿no? Ya no hace falta tener la metro Goldwyn Mayer detrás. Y esto es algo que nos tenemos todos que adaptar también a estas nuevas posibilidades, ¿no?, que hay. Y por otra parte, la riqueza que supone todo esto. O sea, que me queda ya flipado de estar leyendo artículos y cosas, que de repente, no sé, últimamente estoy quemadísimo y ya no puedo leer a Boyero nunca más, porque es un coñazo, de poder decir, o sea, es súper amargado de ver cine. Y de repente veo gente que no tienen un nombre conocido y está dando una información que está muy bien. Y esto es muy agradecido. Bueno, quería daros las gracias. A ti.